¿Qué te pasa, corazón? ¿Por qué lloras? Dímelo. Cumbiatón te propone una nueva forma de ver y escuchar música. Versus Antonio Ríos. Versus Ráfaga. Comienza el duelo. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Por qué lloras? Dímelo. ¿Será por un falso amor? Olvídala, por favor. Si ella no te supo querer, si ella no te supo amar, tú tienes que comprender que un amor se da cuando se ama de verdad. Ya deja de sufrir, intenta ser feliz, no llores más, corazón. Amor, que no te amó, ya no la llores más. Y deja de llorar, tú tienes que olvidar. A ese amor que no te amó, a ese amor que no te amó. Thank you. He descubierto que el amor es lo más hermoso que hay sobre la tierra, sobre la tierra. Y que la vida es muy linda cuando hay alguien como tú, que sin importarle nada, que te quiera, que te quiera.

pedazos a mi corazón. No hacía falta. Si a mi lado no eras feliz, si era poco lo que yo te di, me hubieran dicho. No hacía falta que juegues con todo el amor que te di. No hacía falta. Hacerte el amor como un loco, me enamorará. porque tú me abandonaste y con otro te marchaste. Hoy que de ti nada quiero, ¿qué quieres tú?

Jesús. Por favor,